Yeah. Toda esta pose, sigue jugando con mi mente. No me dejan dormir tranquilo, estar tranquilo. Ya no sé si la misma voz de Dios es la voz del diablo jugando conmigo, burlándose. Bien aborrecido. Paso a paso. Sigo al gare, no me importa cuántos enemigos me salen. Sigo hasta que me casen, sé que rifles vengan y disparen. Pero que no fallen, porque perdón no existe en la calle. Dulce la sangre de los enemigos. Mi corazón de killer dice tira pa'lante. Ya estoy tan loco que no me importa lo que me pasa.